para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Becky G lanza They Ain't Ready. La cantante estrenó su nuevo sencillo, en cuyo video aparece transformada en una ruda motoquera. Se trata de una balada rhythm and blues con toques de trap que tenía lista para estrenar desde hacía tiempo. Este tema, sobre amor y esperanza, totalmente en inglés, busca inspirar, animar y ayudar con su mensaje en momentos complicados. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.